Para todos ustedes, para las enamoradas, dice: yo la quiero tanto que no sé, ya no podré vivir sin su cariño. Yo también me enamoré, sincero voy a ser, sin ella estoy perdido. Ese es un triángulo de amor y que andará sin tu odio. ¿Quién se quedará a su lado? ¿Quién será? Tu o yo.